lloran, lloran los Dragon Ballsitas. Te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar. Fueron meses y ahora ya se cumple un año de que estamos separados de verdad. No te digo que yo no tenga la culpa, pero no me supiste valorar. Ahora quedo solo y triste retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Ahora sé lo que estoy triste retirado, porque sé que me dejaste de verdad. Arrepentida, ahora sola tú me vienes a buscar. Ahora que me ves bastante viola, te pintas los berretines y regresas. No quería llegar a decirte esto, porque sé que te vas a querer matar. Tú llegó la carne y no mi sentimiento, eso nunca te lo voy a perdonar. Y ahora me voy, te juro que no volveré. Para qué mierda me enamoré, será sabido que con me amaste. Y ahora me voy, te juro que no volveré. Para qué mierda me enamoré, será sabido que vos nunca me amaste. Me voy, te juro que no volveré. Para qué mierda me enamoré, será sabido que vos nunca me amaste. Y ahora me voy, te juro que no volveré. Para qué mierda me enamoré, será sabido que vos nunca me amaste.